Agenda 70. 4 de agosto, 11 de la mañana. Una biblioteca viva. Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 17 horas. Inauguración del Festival Literario Sayapi. Sala Víctor Midero. 19 horas. Recital a dos pianos. En la Sala Demetrio Aguilera Malta. 19 horas. Danza por la calle. En el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Agenda 70.